Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. El martes 21 empezó una serie de conferencias bajo el título de ¿Qué es el presente? Que es también el título de un proyecto expositivo de un colectivo de Medellín que se llama Por estos días. ¿Qué es el presente? Es una serie de conferencias y un proyecto expositivo del colectivo Por estos días y durará hasta el 31 de julio. Nos acompañarán esta semana todos los días a las 6:30 de la tarde hasta el viernes. Va a estar muy interesante. La conferencia de Mayana Lunes está a cargo de la filósofa Ana María Rabe de la Universidad de Antioquia. Cada uno de los conferencistas va a responder a la pregunta ¿qué es el presente? Y creo que ha sido muy interesante hasta el momento y seguirá esta semana. Mi nombre es Juan Sebastián Moreno. Soy artista plástico, hago parte del colectivo Por estos días. Hace poco nos pasamos de casa, más o menos hace 2 meses, nos pasamos para la casa del frente, una casa más grande, más amplia, estamos adecuándola. La idea es que queremos hacer como nuevos proyectos, traer otros que teníamos de la casa vieja, proyectos artísticos, gestión cultural en general. Queremos abrir el nuevo programa de residencias, tenemos talleres de artistas. Así vamos como tratando de día a día inventarnos qué nos provoca hacer. Por estos días está ubicado en el barrio Belén Granada. Nos pueden encontrar muy fácil en Facebook Por estos días y www.porestosdias.org. Ahí día a día vamos montando como las cosas que vamos haciendo y estamos abiertos como a propuestas y a mirar qué cosas hay para hacer. El proyecto que realizamos con la invitación del MAM hace parte del ciclo de conferencias que es el presente. Lo que pretendíamos era generar un espacio un poco a riesgo de sumergirnos, poder generar una pregunta sobre la horizontalidad de la mirada entre el ponente y el espectador. Y por eso diseñamos como una especie de línea de horizonte que hacia abajo es amarilla y genera como una franja sobre toda la sala. Hicimos una selección de 10 obras de la colección del museo y lo que pretendíamos era generar unas preguntas, como generar la primera pregunta al espectador y también al ponente, y empezar a crear como unos vínculos quizás entre esa ponencia que había preparado y los espectadores que lo iban a empezar como a recibir. Soy Manuela Alarcón, directora de Educación y Programas para Públicos del Museo de Arte Moderno de Medellín. Este proyecto precisamente se desarrolla dentro de una de las salas del museo, esto sugiriendo que los espacios de discusión alrededor de diferentes temáticas son susceptibles de ser atravesados por los discursos del arte y que tienen mucho que hablar dentro del contexto del arte. Los conferencistas fueron, digamos, seleccionados a partir de una investigación que hicimos preguntándonos de qué campos del conocimiento pensamos que era interesante conocer qué es el presente. Por eso nuestros conferencistas vienen desde las ciencias humanas, las ciencias sociales, las ciencias exactas y también desde otros campos que no son directamente la academia, como las comunicaciones, el activismo ambiental y la política. ¿Qué es el presente? Es un proyecto a medio camino entre una exhibición y un programa público. Programa público, digamos, entendido como todo aquello que tiene un aspecto discursivo o al que viene gente a escuchar o a conversar. Y convive con un proyecto que está montado en el mismo momento en la otra sala del MAM, que es un proyecto para el MAM del colectivo mexicano Tercero Un Quinto. Soy Emiliano Valdés y soy el curador jefe del Museo de Arte Moderno de Medellín. ¿Qué es el presente? Lo que quiere reflexionar un poco sobre este momento excepcional que vive el museo. Estamos a las puertas de un crecimiento muy drástico en tamaño, pero yo creo que con eso también viene un cambio en dirección y una ampliación, si se quiere, de los radios de actuación y de conversación que va a tener el museo, y por eso nos parecía que era importante tomarse un momento para valorar, para ponderar, para considerar qué es lo que está pasando antes de meternos en algo que da la sensación será como una bola de nieve. Entonces, como ese momento antes de algo importante, dedicarle sencillamente el tiempo para pensarlo y tener mejores herramientas, herramientas de autoconocimiento además, para enfrentar los nuevos retos y el nuevo tamaño. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. Foundation is MAM. Esa idea del presente es una idea que se luce mucho porque, digamos, de manera casi abstracta, es una cosa que tenemos como percepción. Tal vez es como una idea de que vivimos atrapados en el constante devenir de los eventos y que aparentemente nuestro cuerpo nos dice que vivimos o habitamos en un lugar llamado presente. Ese presente entonces diferenciado de lo que es el futuro no conocido y el pasado que supuestamente conocemos, pero que esencialmente recordamos y cada vez, y es parte de mi discusión, cada vez revivimos y lo hacemos presente nuevamente. De esa forma entonces esta idea de Teresita de Jesús de que es un instante entre dos eternidades podría resumir muy bien lo que es el presente. Yo soy Carlos Molina, soy astrónomo y trabajo en el Planetario de Medellín. Te llegan con esta pregunta de qué es el presente, ¿cómo abordar semejante pregunta? Pues yo creo que es una complejidad grande porque está ligado a nuestra guía y a nuestra percepción. O sea, cómo hacernos a un lado, dejar nuestros prejuicios acerca de nuestra experiencia personal del tiempo e intentar abordarlo pues como disecar ese concepto, yo creo que es complejo. Finalmente yo creo que a lo que llegamos hoy es como a esa idea de lo que es inmaterial, de lo que es, simplemente no podemos construir o decir, sino que es dinámico, que está transformándose y que finalmente el presente es esa conjunción. O sea, no es un punto, sino que es la conjunción entre el pasado y el futuro. Pero eso entonces no es un único punto, sino que es toda una región donde confluyen esas dos ideas. Se habla de la fotografía como la idea de capturar el momento, pero mi visión es que lo que capturamos es el pasado. Pues porque la luz del objeto que va a ser retratado finalmente tiene que viajar hasta la cámara. Digamos que siempre se ha usado, de hecho en relatividad especial se habla mucho de esa idea de la luz y de la fotografía y ejemplos con fotografía hay un montón. Pero siempre ilustrando es eso, el hecho de que toda la información que nosotros tenemos acerca del mundo, que nos llega a través de nuestros sentidos, está mediada por una interacción, ya sea sonora o electromagnética, ¿cierto? O sea que la única concepción del presente sería como lo que yo siento en mi corazón, una cosa de ese estilo, ¿no? Un sentimiento podría decir, esto lo estoy sintiendo ahora, no lo sentí en ese momento. Eso sería una idea, pero un sentimiento no sale en la fotografía. Entonces yo creo que la fotografía es una forma muy bonita de capturar el pasado. ¿Qué otras obras te pasa que abordan ese asunto del presente, la simultaneidad, del tiempo? Sí, yo creo que mucho las ideas cubistas en cuanto a que nos muestran cómo sería ese mundo si fuera posible, digamos, si no existiera el límite de la velocidad de la luz como una forma de transmisión de información. Pero la idea de simultaneidad sí es muy interesante y aparece en muchos cuadros. Por ejemplo, recuerdo en ese momento uno del nacimiento del niño Jesús de 1700, algo, no me acuerdo el nombre del autor, pero por ejemplo él pinta el paso del cometa Halley. Entonces pinta la estrella de Belén, no como la estrella de Belén, sino como el cometa Halley. Y entonces lo que él está hablando es precisamente esa simultaneidad de las dos cosas, ¿cierto? Al mismo tiempo que estoy viendo eso, estoy presenciando un fenómeno. Aunque eso no pasó en la realidad, él, digamos, construye una idea de contemporaneidad a través de un fenómeno físico que es el paso de un cometa. Entonces yo creo que el arte explora y rompe muy claramente esos prejuicios o esas concepciones que tenemos acerca de cuál es el tiempo y de lo posible y no posible de esos juegos con el tiempo. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Zbigniew Wisniewski, escuchemos Burleska na Taśmie, del año 1963. Fundiciones MAM. Tú ya eres un amigo MAM. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Jaime Chivillé Muntaner, doctor en filosofía del arte, trabajado también en la parte pues de la... Hice una maestría en cultura de la metrópolis y trabajé en la parte de filosofía y letras y luego hice un programa de historia del arte. Nuestro presente no emerge pues de la nada, sino que incluso nuestro presente lo que tiene en cuenta mucho son lo que han sido las acciones y digamos las formaciones culturales del pasado. Entonces por eso nosotros hacemos un trabajo cuando uno ve, por ejemplo, restauraciones que tienen en cuenta pues el edificio viejo, como pasa en la Alpujarra y después el International está ahí, que está ahí al lado, ¿no es cierto? Entonces hay una confluencia de dos tiempos distintos en un mismo espacio. Entonces lo bonito pues de nuestra cultura contemporánea es que en un pequeño espacio a lo mejor vamos a ver una multiplicidad de espacios y de tiempos. Entonces eso es una parte, me parece interesante y estimulante para la creación contemporánea. La pregunta, por ejemplo, de la modernidad sobre lo que era el presente podría ser una utopía. O sea, el presente posiblemente era negado en necesidad de que se pudieran construir subjetividades, se pudiera construir un nuevo mundo, que sería el de la modernidad con sus arquitecturas, como hizo la Bauhaus, o como hizo Le Corbusier, etc., para crear el nuevo mundo en el cual íbamos a vivir. Entonces, en ese sentido, el presente era el futuro. Pero en el tiempo contemporáneo, el problema es que vivimos una esquizofrenia de los tiempos. Si ustedes miran, por ejemplo, el cine, van a encontrar películas, digamos, de lo que puede ser el neorromanticismo, o películas que puede ser el neoclasicismo, o películas que pueden ser del neobarroco, o películas. Es decir, no es sino que miren, por ejemplo, Brasil, que es un ejemplo estupendo pues, de ese tipo de lo que podría ser un futuro catastrófico, ¿no es cierto? Un futuro apocalíptico, y al mismo tiempo, digamos, esa sería la visión futuro retrospectiva que nosotros podríamos tener. Hay un personaje muy interesante que escribió un texto que se llama El Acontecimiento. Y él decía que el acontecimiento era como el punto de ruptura a partir del cual eso que aparece como una cosa inesperada, que eso es el acontecimiento, uno puede hacer una lectura retrospectiva y entonces crear una ilusión de que nosotros somos la continuidad de un pasado, cuando es al revés. El pasado es una ilusión de nuestra contemporaneidad. Entonces así podemos crear espacios, digamos, podemos crear tiempos infinitos, porque son tiempos que van para todos los lados, y las películas así no los están señalando los imaginarios cinematográficos, pero el arte también nos lo está mostrando, pero también nos lo está mostrando la arquitectura, ¿cierto? Entonces, en todos los campos estamos viendo el retrofuturismo o el pasado, digamos, a veces idealizado o a veces en ruinas, que lo recibimos como si fueran ruinas o como esos fantasmas que nos habitan. Y muchas veces tenemos nostalgias del pasado, pero esa es una nostalgia del pasado creada en el presente, porque nosotros nunca vivimos pues las canciones que de la tapia que se cayó y que no sé qué, y que la vieja casa y que los abuelos, todo eso no existió para nosotros. La fiesta de las flores que ahora va a comenzar es una invención de hace 50 años, eso no es una tradición, digamos, incluso en el siglo XIX una procesión cívica en la que ni siquiera aparecieron ni los arrieros ni aparecieron, que era una figura muy importante para la cultura paisa y para el comercio paisa, y ni siquiera aparecieron. Entonces ahora con lo que yo les digo de la mirada del acontecimiento hacia atrás, nos hemos convertido en una figura principal de nuestra identidad paisa. Entonces nosotros estamos creando en este momento tiempos hacia todos los lugares. Entonces, por eso no hay un tiempo que podamos decir del progreso, no existe el tiempo del progreso. No existen las utopías artísticas, no, es decir, no existen los manifiestos que antes indicaban que había un proyecto vanguardista que iba a salvar el mundo, iba a salvar a la humanidad, llevaba la antorcha para poder iluminar a los ciegos que no podían avanzar hacia ese futuro que nos esperaba ineluctablemente. Entonces, claro, ¿qué es el presente? El presente hoy es la acumulación de todos esos tiempos y todos esos espacios antropológicos. Porque nosotros no nos podemos evadir del personaje que lleva una carretilla y que tiene pues, la mula en el cuarto piso pues, de la Iguaná. Pero eso es un tiempo que para nosotros nos parece pues, como una fantasmagoría del pasado, pero eso está ahí presente. Entonces todo se acumula en el presente y eso nos da esa sensación ya de barroquismo de entrada y de surrealismo de salida. ¿Qué es el presente? Es un proyecto a medio camino entre una exhibición y un programa público. La verdad que la convocatoria superó por mucho nuestras expectativas. Esto es, por supuesto, una gran alegría y a la vez un pequeño problema, porque el dispositivo que acoge estas conferencias, que es este proyecto expositivo de Por Estos Días, tenía contemplado un número de personas. Esto fue superado, pues duplicado, triplicado por lo menos. Y eso lo que nos hace pensar es que el museo sí puede ser un buen sitio para pensar más allá de únicamente lo visual, que en el museo también pueden darse otro tipo de experiencias, de momentos de aprendizaje y de gozo también, que no tienen que ver solo con la producción visual, sino con la producción intelectual, visual, formal, cultural, de otros ámbitos. La idea de que sucediera esto adentro de unas salas de exposiciones tiene que ver justamente con, digamos, acercar el arte o la producción artística y sobre todo visual a otras formas de conocimiento. Y de hecho de entender el arte también como una forma de conocimiento que se puede equiparar a la astrofísica o a la filosofía o a la historia o al reportaje o en fin, que digamos que son todas maneras de acercarnos a la realidad, al presente, que tienen que ver con la experiencia humana. Usted está escuchando Fundición SMAM. Fundición SMAM. Fundición SMAM propone. Continuando el recorrido por la música no tradicional de Medellín y el área metropolitana de El Colectivo, escuchemos Naturaleza, del año 2004. avanzando. Avanzando. Con la duda no hay solución, afectando todo lo que hace. Si me alejo me elevo y encendió mis miedos, cenizas junto a la calle. Marejada nocturna que agita mis versos, lanzándolos por el aire. Entre risa y dolor vas tejiendo un destino en una dirección. Dejo atrás el temor, creyendo en lo que soy. Con la brisa en mi vida cabalga hacia el sol. Todo lo que sueño está oculto en algún lugar. Siempre cuando lo insista lo vas a encontrar. En virtud de hombre sabio, saber esperar. Montañas, caminos, praderas y selvas, bailando tranquilo por la carretera. Soy presente esta vez, evitando el después. No me asusta la duda de lo que ya fue. Porque esta vida es corta y la alegría la explota más. Somos tuyos.